El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Arte, música, poesía, literatura, historia, costumbre. Todo esto lo encierra una sola palabra: cultura. Porque la cultura es versátil, y versátil es el programa de Radio TV, Casa de la Cultura Ecuatoriana, que une en su mesa de diálogo a personas que de una u otra forma se destacan en el mundo cultural. Doctor Fernando Guerrero Bermúdez, médico cirujano graduado en la Universidad Central del Ecuador. Estudios y prácticas de medicina psicosomática, psiquiatría y mastología en la Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco de Madrid, España, con aval de la Universidad Complutense de Madrid. Crea la disciplina holocergética, filosofía, ciencia y arte del vivir armónico. Fue asesor y director del Programa Nacional de Educación Preventiva en el Uso Indebido de Drogas de la República del Ecuador. Fue director del Dispensario Médico 14 del IES. Fue representante de la República del Ecuador en LANUD en el 5º Seminario Regional sobre Medicinas Efectivas para Prevenir y Combatir Delitos Relacionados con las Drogas en San José de Costa Rica. Actualmente practica el coaching holocergético de salud en su consultorio para superar el estrés, la depresión, la dependencia, el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, las dificultades del aprendizaje, los trastornos motrices y de la memoria y la enfermedad de Parkinson. Escribe artículos relacionados en la salud en su blog vivenciasaludblogspot.com. Buenas tardes y bienvenido, doctor Guerrero. Versátil es cultura. En el tema de hoy y siempre. Usted también es nuestro invitado en sintonía porque está en nuestra frecuencia. Y ahora, en atención a nuestra invitación, contamos con el personaje de esta semana. Buenas tardes, distinguida audiencia, por sintonizar, agradecemos mucho por sintonizar el programa Versátil. Para mí es un gusto compartir una tarde más con ustedes. En esta ocasión estamos en compañía del doctor Fernando René Guerrero Bermúdez, un distinguido miembro del Ateneo Ecuatoriano, que el día de hoy nos va a conversar acerca de la holocergética, una disciplina creada por él y la cual vamos a profundizar en estos minutos. Doctor, muy buenas tardes, qué gusto tenerle en este programa. ¿Cómo está? Sí, primeramente agradeciéndoles por esta invitación y poder explicar y llegar a todos ustedes con un criterio de esta nueva disciplina, que realmente es una filosofía epivivencialista práctica. Como diríamos, si es filosofía, se encarga de las cosas esenciales de lo que existe, el universo y la persona. Muy bien, doctor. Empecemos a cursar un poquito para irle sintonizando a la audiencia en este tema. Sabemos que el ser humano, obviamente, es un cuerpo que incluye materia. Entonces nosotros provenimos como una energía que nos conecta al universo. Stephen Hawking, por ejemplo, decía que los números y la ciencia en sí es tan infinita como el universo. Es decir, que inclusive la propia genialidad y la creatividad del ser humano es infinita. ¿Cómo explicar eso, doctor, con los términos holocergéticos? Bien, primeramente deberíamos apreciar cómo la holocergética determina qué es el humano. El humano es una entidad energética, porque es parte de la energía total. Es una entidad asimismo, digamos, de sistema semiabierto, de un sistema biocibernético, uh-huh, semiabierto, vital, también porque tiene las funciones de adaptación y supervivencia y genético, porque hereda todo su ser gengrámico, o sea, hereda la materia orgánica con la posibilidad de adaptación y funcionamiento. Ahora, obviamente el ser humano se ha preguntado desde tiempos muy antiguos acerca del ser. Es decir, Platón tenía una idea, Sócrates tenía una idea del ser, pero en el lado científico se comprende que el ser tiene otra connotación muy diferente. ¿Cómo entienden los científicos del ser? ¿Es igual que el ser que se comprende filosóficamente? ¿O cómo la parte científica explica el ser? ¿No se concatena, es ajena? ¿Cómo es? Son dos cosas distintas. La filosofía, justamente, su primer problema, su interrogante es ¿qué es el ser? Uh-huh. Entonces la holocergética contesta a esta interrogante que el ser es el todo. El todo debe tener cuatro características: ser infinito, ser eterno, ser inmanente y además de eso ser único. Por su misma definición, si es que es eterno, no puede, para ser el todo, no puede tener algo que le mida, ni tampoco infinito, tampoco no puede algo que le mida. Entonces, infinito, eterno, inmanente, que se autocrea, y único, por definición, también tiene que ser único. Y genética, inclusive, ¿no? Bueno, esto estamos en el cosmos, en el todo. Ah, el punto de la cosmovisión. Cosmovisión, digamos, total. Que lo que existe es el todo. Así, a este todo ha habido personas, digamos, las distintas filosofías le dan un nombre distinto. Uh-huh. Hay personas que dicen que el todo es Dios. Pues perfecto, Dios es eterno, infinito, inmanente y único. Y el ser humano regresa esa energía a ese Dios cuando su cuerpo... Somos parte de... Claro. Todavía estamos en esta cuestión, en el todo que nos habíamos hablado. Uh-huh. Entonces, yo tengo también una expresión simbólica que donde está el desarrollo de la función vital en la posibilidad cuántica. Entonces, nosotros venimos de un campo resonante cuántico contraentrópico genético que va de una integral de 0 a n factores jerarquizados del sistema holístico humano, que está en correlación con el campo resonante cuántico entrópico universal, que va de 0 a n factores jerarquizados del sistema del medio ambiente. Entonces, o sea, que el ser humano es parte de la naturaleza. Del todo. Del todo, ya. Y eso es lo que dice la cuántica. Ahora, ¿es posible que, como se habla justamente de estos temas, haya una realidad paralela a lo que muchos estudios científicos plantean, de que un ser puede estar aquí en un punto A, en una hora A, pero al mismo tiempo podría estar en una realidad diferente, en un punto B, en una hora B? Eso es los criterios para demostrar, digamos, la realidad en los criterios de universos paralelos. Pero también ahora hay una, va más allá, lo que se llama la teoría de las supercuerdas. Porque el problema es que en todas las, si nosotros vamos viendo unidireccionalmente, no podemos llegar a todas las posibilidades que tiene de la existencia. Claro. Inclusive Stephen Hawking decía que tal vez los agujeros de estos de gusano que él descubrió y que el universo se va expandiendo. Justamente él se conversaba de que tal vez por estos agujeros de gusano nos transportemos a otras partes del universo, o inclusive tal vez a otras épocas, más o menos, ¿no? Entonces, ¿cómo viaja el conocimiento humano desde el punto de vista de la holocergética? Porque obviamente el ser humano puede recrear, como los historiadores, por ejemplo, que hablan de cosas del pasado y las transportan a un presente para que sean más frescos. Es decir, ¿tiene esta misma dinámica el coeficiente humano? Justamente, nosotros tenemos que ver dos factores: un factor biológico y un factor, digamos, funcional. Uh-huh. En el factor biológico estaríamos viendo la materia, y el funcional es un estado funcional. Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede? Usted habla de los agujeros de gusano. Últimamente se está tratando de poner énfasis en esto, porque Penrose habla sobre los agujeros de gusano en la mente. Ah, o sea, la mente también, o sea, la mente sería la mente, como este cosmos y estos sí, agujeros que ya... Es que estos agujeros de gusano son una, digamos, una excepción, porque los electrones o sus partículas cargadas, digamos, para poder ir a un nivel superior necesitarían una energía infinita. Pero hay excepciones que van a la energía superior sin pasar con este incremento de energía infinita. Y eso serían los agujeros de gusano. Y en este caso, nosotros tendríamos que ver que nuestra mente se debería... primeramente, tendríamos que saber qué es mente según los criterios de Erich Kandel, que fue premio Nobel de año 2000, creador de sistematizador de la neurociencia, quien dice que la mente es... un estado funcional creado por el cerebro. Ahora, entendamos desde el punto de vista ahora de que inclusive la mente es una de las cosas que el ser humano todavía se sigue cuestionando, ¿no? Porque realmente la mente, al igual que el universo, curiosamente es muy poco explorada y se han hecho muchas teorías, igual desde el lado de la ciencia, desde el lado de la filosofía, desde el lado de la psicología, desde el lado de la psiquiatría, de la neurociencia. Y la pregunta es, ¿cómo la holocergética nos permite entender al ser humano como cuando se lo cataloga como un genio en el sentido, por ejemplo, artístico, creador? Es decir, ¿de dónde proviene eso? Desde la mente. Esa es la subjetividad que los humanos damos. Ah, ya. Porque el problema es esencial. Nosotros lo más importante que poseemos es la vida. Y lo más grande que tenemos nosotros en nuestra vida es nuestra vida. ¿Y por qué? Porque entendemos. ¿Y qué es entender? Entender es tener una idea clara de una cosa o circunstancia. ¿Y qué es idea? Es una imagen mental energética abstracta de la captación de la realidad o de una ficción. Uh-huh. Ahí está lo que actualmente se está dando criterios a la mente consciente y a la mente inconsciente. La mente inconsciente es ese estado funcional creado por el cerebro. Pero la mente consciente también es un estado funcional, pero que crea imágenes cognitivas que en el cual nosotros nos podemos dar cuenta hasta de nuestra misma existencia. O sea, más o menos para entender esto es como cuando vemos, por ejemplo, un cuadro de Salvador Dalí, vemos que él es capaz de pintar un sueño, por ejemplo. O sea, es algo inconsciente, pero él le vuelve consciente al hacerlo material en un cuadro. Más o menos de esa sería la idea. Sí, un poco difícil. Hay que saber en este caso qué es la realidad y qué es la existencia. Ah, ¿no es lo mismo? No es lo mismo. ¿Y cuál es la principal? Porque claro, uno dice que algo es real porque existe. La existencia es existir es tener presencia en la realidad. Sí, claro. Entonces, están correlacionados, pero no son lo mismo. Porque la existencia es tener presencia en la realidad. Pero la realidad es la presencia efectiva de algo que puede dar o recibir información por resonancia. Y a veces la realidad es subjetiva. En la realidad, por definición, cuando la realidad es subjetiva es verdad. Es de su verdad, claro. Y es mi verdad. Ajá. Pero la realidad es única. Es única. En este caso, este cuarto es único. Claro. Nosotros nos vamos y apreciamos, pero yo le aprecio de una manera y usted le aprecia de otra. Ya. Entonces, su verdad y mi verdad son distintas. Y por eso existen tantas discrepancias, hasta guerras, por la subjetividad. De la realidad. De la realidad. ¿Y cómo entender, por ejemplo, doctor, a través de este tema, justamente hablando de esta realidad, por ejemplo, de la locura? Porque, por ejemplo, un paciente esquizofrénico vive un mundo irreal, entre comillas, pero para nosotros, pero para él es su realidad, por ejemplo. ¿Cómo entender esto igual a través de la holocergética? Total. O a través de la mente. No, a través de la holocergética tiene fundamentos totales de médicos y psiquiátricos y psicológicos. No es nosotros, nos damos cuenta. Lo que pasa es que la mente es la verdad, sigue un proceso de estar, digamos, en parámetros de la realidad. Aunque sea subjetiva, pero es una realidad, es su verdad. Pero cuando va contra esos parámetros y puede distorsionarse. Primero, por eso es el funcionamiento. Cuando hay una interferencia, comienza a haber una distorsión. Hay distorsión y, por último, la perturbación. La perturbación es la enfermedad mental que usted acababa de decir, que es la esquizofrenia. La esquizofrenia es una perturbación de la función cognitiva de la persona. Bien, y, por ejemplo, hay otro... justamente hablando de este tema interesante que es el uso de la mente en la actividad de creador, inclusive de la locura. Volviendo al tema este que hablábamos unos instantes atrás acerca de la genialidad, hay gente que ve, por ejemplo, pintores o escritores o en sí creadores en general que son entre comillas locos, pero al mismo tiempo por esa locura se hacen genios, por ejemplo. ¿Cómo explicar eso? Explicar, primeramente tendríamos que saber qué es genio. O sea, una persona, me refiero en el sentido que tenga un coeficiente intelectual elevado, por ejemplo. También eso es subjetivo. Porque le estamos valorando por una cuestión. Para mí me parece que la genialidad está en que haga más beneficio al humano. Uh-huh. Por ejemplo, ¿cuál es para usted un genio? ¿Qué persona es para usted un genio? Eso son criterios subjetivos. Ya. Porque mucho se ha hablado, eso más parece de un marketing. Y no es la realidad. Para mí, lo más importante, como decía, es el funcionamiento vital coherente. Ya. Y lo coherente es que tenga una ética, que tenga una moralidad también. La ética va al campo de las teorías de valores, o la axiología. La axiología. Sí, lo otro es distinto, porque la filosofía tiene varias ramas, digamos, varios estamentos. Uh-huh. En un estamento es la ontología. Se ocupa del ser en sí. Ya. Para Platón, lo que existía es la idea. Claro. Para Marx, la materia. Para Sartre, la existencia. Claro. Y para nosotros... Posiblemente es del conocimiento. No. El conocimiento es subjetivo. Acá nosotros tenemos el criterio ontológico, tenemos que ver en el ser en sí, lo que existe es la posibilidad de información holística universal. Ya. Entonces, ahí, si nosotros estamos entrando en el campo cuántico, uh-huh, y de más avanzado, y más allá de lo cuántico, porque lo cuántico es la ciencia de las posibilidades. Entonces, resulta que la ciencia todavía está, en ese sentido, tratando de explicar inclusive, al fin y al cabo, cómo es que todas estas herramientas, todos estos comportamientos se concatenan para que, como usted dice, el ser humano tiende a ser, desde ese punto de vista, como usted dice, coherente y lógico. Lo que sucede es que estamos confundiendo. Hay un sistema, sistemas de verificabilidad o comprobación de la realidad. Ya. Entonces, el uno es la fe. Uh-huh. La fe es subjetivo, y por ser tan subjetivo, yo creo en algo que posiblemente otra persona no lo haga. No lo haga. Entonces, ya, ahí está, no vale, no es comprobación de la realidad. Ya. La ciencia, que veo que usted está muy apegado a la ciencia es apenas un método. Ya. Un método que es que es repetir el fenómeno y comprobar que así fue. Ya. Y la ciencia, por ejemplo, la historia es una ciencia, y varias. Para comprobar, pero según criterios, en un libro que hace Stephen Hawking, dice que la ciencia está cuestionada por varios tratadistas científicos. Uh-huh. El primer cuestionamiento que hacen a la ciencia hace Kurt Gödel. ¿Ya? Kurt Gödel dice, en el siglo pasado, con ningún axioma científico matemático se llega a la realidad. Ahora, porque existe lo que se llama el teorema teorema de la incompletitud. Sí. Él hace no se llega a la realidad. El segundo es el criterio de Heisenberg, que dice, no se puede calcular al mismo tiempo con efectividad la velocidad y el sitio exacto de la subpartícula. Eso es ley de la incertidumbre. Y por último, con la ciencia no podemos nosotros calcular el determinismo en el caos. Nosotros vamos a morir, pero nosotros no podemos saber, porque no podemos calcular el sitio exacto y la velocidad de las subpartículas que están formando usted y a mí. Vamos a morir, pero no sabemos cuándo. ¿Cuándo? Claro, y eso es la incertidumbre. También volvemos al tema de incertidumbre, también de la gente, que por un lado es el ser y por otro lado es la muerte. Hay una certeza, ese es el determinismo. Claro, pero la certeza es que vivimos y que morimos, nada más. Y no se puede calcular. Claro. Entonces, ahí están los tres factores en que la ciencia no se puede llegar a la realidad. Claro. Pero nosotros, la holocergética, no toma no solo ni la fe ni la ciencia. Va más allá. Más allá con la evidencia vital. Claro. Este rato lo que estamos hablando, usted está adaptándose y superviviendo. Son los elementos esenciales de la vida. Usted no me puede decir, no me estoy adaptando, estaría muerto. Claro, estaría muerto. O sea, entonces, para resumir, la holocergética comprende partes biológicas, partes sensoriales, partes científicas, partes teológicas, o sea, partes que componen un todo, como usted explicaba. Artístico, claro. Artístico, porque también. Filosofía, ciencia y arte del vivir armónico. Holos significa holos todo. Ser es el ser en sí. E energía. Energía es la causa de todos los fenómenos. La G es la genética. Es lo que heredamos nosotros, nuestro nuestra ser, parte entra, vital. Nuestra materia con nuestra vida. Materia con vida, claro. Y ética es de comportamiento moral del individuo en la sociedad. Entonces, un creador, un artista es el que, digamos, tiene este equilibrio armonioso con su persona, con su ser y con la humanidad al momento de hacer una creación artística. Y que, lógicamente, ahí se verá la expresión que tiene. Por eso la holosergética, a más de que el artista lo que pretende es que exista un gozo estético. Claro, y emocional también. Por eso, estético, gozo es estético, uh-huh. Es gozo. Pero el problema es una cosa, que la holosergética en este caso va un poco más allá. Nosotros, a más de crear obras para que sea el gozo estético de las personas, estamos dando elementos para que la persona se armonice, uh-huh. Para que exista una armonía vital, y por eso nosotros hemos creado la musicoterapia holosergética, para que la persona se armonice y se mejore. Qué interesante, doctor. Y para ir ya un poco concluyendo con este tema, quisiéramos que nos cuente acerca de una fecha también importantísima, que es el Día del Maestro. Entonces, le cedo el micrófono para que nos converse un poquito lo que usted ha tenido preparado para tan especial día. Sí, justamente coincidiendo con este criterio holístico, o sea, total, como es la actividad de un maestro, que es una actividad muy noble, entonces la holosergética siempre tiene que dar un mensaje a las distintas actividades del humano. Y así nosotros en el arte, es arte vivencialista holosergético, que es el arbio, expresiones poéticas en homenaje al maestro. La holosergética es filosofía epivital, práctica de la vida humana, da especial importancia a las bases biológicas y psíquicas del entender, que es esa facultad milagrosa que nos distingue a los seres humanos. Con la facultad psíquica de entender, los seres humanos hemos creado cultura y civilización, así como el lenguaje que nos permite compartir y aprender conocimientos que influencian en nuestra existencia esencial, genética, biológica y en la complementaria condicionada a lo sociocultural, que nos permite adquirir habilidades sociales para desarrollarnos con efectividad y armonía en la sociedad. Con el entendimiento, los seres humanos también hemos podido crear poesía, que es ese lenguaje de expresión superior que nos permite sentir, pensar y vivenciar intuiciones y ficciones en la perennidad del sin tiempo del todo. En este marco se desenvuelven las expresiones del arte vivencialista holosergético, o arbio, que son reflexiones vivenciales de los distintos roles reales y ficticios de la actividad del ser humano, que además de dar un mensaje de gozo estético, permiten un desarrollo armónico de quien lo aprecia. Maestro, eres compendio esencial de conocimiento y afecto. Con tu conciencia superior y en abnegada labor, esculpes la mente a quien impartes tus sabias enseñanzas. Tu existencia es ejemplo vivencial resonante que prodigas a quien formas. Tu altruista actividad de enseñanza-aprendizaje es milagrosa transformación alquímica de lo desconocido en conducta afectiva, entendimiento y expresión y expresivo lenguaje. Tus ansias de aprender para enseñar no tienen límites. Pido al Hacedor del Todo, no permita desmaye tu noble labor para superar la deshumanización reinante. Muchas gracias, doctor Fernando René Guerrero Bermúdez. Ha sido un placer tenerle una vez más en compartiendo con la audiencia estos temas tan interesantes. Y vea, ¿qué más versatilidad que la propia holosergética, que está en absolutamente todo, sirve para todo, para explicar grandes enigmas que tenemos como seres humanos? Y todavía queremos decir a la audiencia que continúe en sintonía de Versátil y que también visite el blog del doctor Fernando, que me podría decir, por favor, ¿cuál es? Es Vivencia Salud Unido, Vivencia Salud .blogspot.com. Listo, entonces, aquí estamos para continuar ahondando en estos temas interesantes. Continúa en sintonía de Versátil. Versátil en la poesía. Versátil tiene como invitado esta tarde de sábado en Radio Casa de la Cultura 940 AM a Federico García Lorca. Fuente Vaqueros, España, 1898, Biznar, 1936. Poeta y dramaturgo español. En el transcurso de la Edad de Plata, 1900-1936, la literatura española recuperó aquel dinamismo innovador que parecía perdido desde el Siglo de Oro. Tal periodo tuvo su culminación en la obra poética de la generación del 27, así llamada por el rebelde homenaje que sus miembros rindieron a Luis de Góngora con motivo de su tercer centenario. Sin embargo, pese a la inmensa talla de figuras de la poesía de ese tiempo, ningún miembro del grupo alcanzaría tanta proyección internacional como Federico García Lorca. Los primeros años de la infancia del poeta transcurrieron en el ambiente rural de su pequeño pueblo granadino. Cursó el bachillerato primero en Almería y luego, tras una enfermedad, en Granada. Continuó sus estudios superiores en la Universidad de Granada. Estudió filosofía y letras y se licenció en Derecho. En la universidad hizo amistad con el prestigioso compositor Manuel de Falla, quien ejerció una gran influencia en él, transmitiéndole su amor por el folclor y lo popular. En 1919 se instaló en la residencia de estudiantes de Madrid, donde conoció a Juan Ramón Jiménez y nada menos que a Antonio Machado, y trabó amistad con poetas de su generación y artistas como el futuro cineasta Luis Buñuel o el pintor catalán Salvador Dalí. En este ambiente de ebullición cultural brillaría pronto el magnetismo de la arrolladora personalidad de Federico García Lorca, cuya perenne simpatía y vitalidad encubría un íntimo malestar que sólo su obra dejaría entrever. En 1921 publicó su primera obra en verso, Libro de Poemas, con el cual, a pesar de acusar las influencias románticas y modernistas, consiguió llamar la atención. El reconocido y reconocimiento y el éxito literario de Federico García Lorca llegó con la publicación en 1927 del poemario Canciones. La Casa de Bernarda Alba, considerada su obra maestra, fue también la última, ya que ese mismo año, al estallar la Guerra Civil Española 1936-1939, que llevaría a la dictadura de Francisco Franco, fue detenido por las fuerzas franquistas y fusilado días después, bajo acusaciones poco claras que señalaban hacia su papel de poeta, libre pensador y personaje susceptible de alterar el orden social. Su asesinato causó una honda conmoción internacional y convirtió al artista en el trágico símbolo de la brutal intolerancia del fascismo. Federico García Lorca, destacado poeta del romanticismo, nos dejó esta belleza, poema cada mañana. poema cada mañana. Cada mañana el mismo asombro, siempre nuevo, al ver lo natural que es para ti, tu cuerpo, con sabidas minucias del rito del aseo, que imperceptiblemente elevas al misterio. Desde mis ajimeces vigilo tus linderos, revuelas como un ángel sobre tus mismos pechos. Me miran y me hablen, me miran y me hablen. Tu humedad se disputan la juncia y el espliego. ¡Ay! Frescura de aljibe y calor de cesteo. En mis blandas murallas aprisionado veo el hábito sencillo que tienes de tu cuerpo. Resuelves la materia en puro movimiento. Cada escorzo insinúa un ritmo en el espejo. El repetido aire que modela tus gestos es en ti cristalino, pero en mí es espeso. De tu cuerpo y cuello desnudo nace un hondo venero, de tus brazos en alto el mimbre de tu pelo. Al alba, cuando mido tu distancia, no entiendo la natural costumbre que es para ti tu cuerpo. ¡Qué oscuridad de calle! ¡Qué niña tan bonita! ¡Me la diera su mano! Entre las frases inspiradas de este gran poeta, quiero citar: como no me he preocupado de nacer, no me preocupo de morir. El más terrible de los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza perdida. Así nos deja este gran legado y recuerdo en versátil Federico García Lorca. No pare Francisco, cuatro barcos al mar. Versátil. También va al cine. En este espacio pondremos en pantalla las grandes obras cinematográficas y hablaremos de sus grandes autores con Carlos Mesías. Aquí, cómodamente, desde la butaca. ¿Qué tal, amigos de la 940 AM, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Sean todos bienvenidos a otro programa de Versátil en su espacio Desde la Butaca, desde donde descubriremos aquellos temas musicales de la pequeña y gran pantalla. Les saludo a su amigo Carlos Mesías y, sin más que decir, comenzamos. ¿Quién en las mujeres?, protagonizada por Helen Hunt y Mel Gibson, es una comedia romántica estrenada en el 2000, cuya trama se centra en un hombre que tiene un accidente del que sale ileso, pero con la capacidad de leer la mente de las mujeres y conocer parte de su enigmático pero maravilloso universo. Escucharemos el tema principal llamado Beach, interpretado por Meredith Brooks. To me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried. You must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you. I'm a little bit of everything, all rolled into one. Siete Almas, película del año 2008, es protagonizada por Will Smith y dirigida por Gabriel Buccino. Su trama gira alrededor de Ben Thomas, un hombre que ayuda a siete personas en estado crítico para redimirse luego de sufrir un accidente de tránsito del que sale ileso. Una película muy emotiva que nos hace reflexionar sobre los inesperados giros del destino. De Siete Almas escucharemos entonces el tema Feeling Good en la versión de la banda Muse. Yeah. feeling de julio se conmemoró la creación de una de las bandas más influyentes del rock, me refiero a Pink Floyd. Precisamente esta banda colaboró con la música de la película The Wall. The Wall, estrenado en 1979 y dirigido por Alan Parker, está inspirado en el álbum del mismo nombre y protagonizado por Bob Geldof como Pink, un cantante que atraviesa un viaje interno donde explora en retrospectiva sus miedos y vivencias. Desde la pérdida de su padre en la Segunda Guerra Mundial, gira en torno a un asociado hostil, mismo que deberá enfrentarlo si quiere derrumbar el muro que hay en su interior. La película de Wall, así como su álbum homónimo, se ha convertido en obras de culto para todo aficionado tanto del rock como del cine. Escucharemos desde The Wall dos temas, Another Brick on the Wall y One My Thorns, a cargo de la banda Pink Floyd. Leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. Between the